En gira. Y de allí, miren, al llegando como para los corazos. Que vengan los turros y les muestren un par de pasos. Dale, turro, levanten los brazos. 1, 2, 3. Tírate un paso, tírate, que dale, tírate un paso. Tírate, dale, tírate un paso. Tírate, dale, tírate un paso. Para que la tira lo ballena los gomazo. Que mueva la burra para arriba y para abajo. Dale que los tiros te damos a todo paso. 1, 2, 3. Tírate un paso, tírate, que dale, tírate un paso. Tírate, dale, tírate un paso. Tírate, dale, tírate un paso. ¡Gira! Miren, al llegando como para los codazos. Que vengan los turros y les muestren un par de pasos. Dale, turro, levanten los brazos. 1, 2, 3. Tírate un paso, tírate, que dale, tírate un paso. Tírate, dale, tírate un paso. Tírate, dale, tírate un paso. Para que la tira lo ballena los gomazos. Que mueva la burra para arriba y para abajo. Dale que los turros te damos a todo paso. 1, 2, 3. Tírate un paso, tírate, que dale, tírate un paso. Tírate, dale, tírate un paso. Tírate, dale, tírate un paso. ¡Gracias!